Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 22, este 23 de marzo del 2011, después de una semana de vacaciones por motivos falleros, las fallas de Valencia que tuvieron lugar la semana pasada, pero ya estamos de nuevo otra vez aquí al pie del micro, preparando ya el inicio de la gira U2 360 grados Tour en Sudamérica. Lo vamos a vivir desde la distancia, aunque algunos de esta mesa lo van a poder vivir de primera mano. Y hoy vamos a tener el programa gente que ya está en Santiago de Chile, gente ya pues chilenos y también argentinos que están aguardando ya pues el concierto de este viernes 25 de marzo en el Estadio Nacional de Chile. Hablaremos con ellos para que nos cuenten la última hora de todo lo que se está organizando en torno al concierto de U2. Y bueno, un programa especial que inicia una serie de tres programas especiales dedicados a la gira de U2 que va a hacer por Sudamérica, con los conciertos en Chile, en Buenos Aires y en São Paulo, en Brasil. Hoy Brasil. Brasil. Lo vamos a dedicar hoy especialmente a Chile porque obviamente es el primero de todos. Y nada, tenemos para hablar de esto y mucho más, pues a Óscar Puchades, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hola, te leo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y felices fiestas pasadas a todos los valencianos que nos escuchan desde el otro lado. Del hilo telefónico, te falta decir. Pero como no es telefónico, no lo he dicho. También tenemos a Carlos Miralles. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, a Raúl Cuello, buenas tardes. Boludo, buenas tardes. Este ya va. Ya está poniendo al tono. Se pide, como dicen en Argentina Game. Pues nada, como va a ser un programa bastante completito, vamos ya con las noticias y hablamos pues un poquito de todo lo que no tiene relación con la gira, porque también han pasado cosas. vamos al tajo, que hemos estado 2 semanas fuera y U2 siempre es fuente de noticias, aunque no lo parezca. Podemos comenzar pues con el musical Spider-Man. En el último programa pues anunciamos el rumor de que la directora Juliet Taymor pues podía abandonar la obra, y al final se ha confirmado que no deja el proyecto, aunque tampoco le va a dedicar tanto tiempo como antes. Lo que sí, que se ha vuelto a aplazar por sexta vez, creo. Esto es más largo que la Biblia, tío. Y en principio está... las previsiones hablan de junio de este año. Bono y Edge dicen que... ¿qué van a decir? Que lo van a... vamos... perfeccionar hasta el infinito, y el día que esté mucho más. Y los españoles lo entienden, el día que esté perfecto, ese día se estrenará. Y ese día esperemos estar vivos para verlo. Como pasa lo mismo como con el nuevo disco, que nunca tiene fin, pueden tirarse un par de años. No, lo que pasa es que el último disco no tiene los gastos que está teniendo Spider-Man. O sea, por lo menos eso suponemos. Está aprovechando que U2 llega a Chile y Argentina, pues a las ambas televisiones, tanto la chilena como un canal argentino, el canal Crece, pues han entrevistado a Bono Diez. Luego comentaremos alguna de las muy interesantes frases que han dicho. La verdad es que vale la pena. En nuestra página web, en U2 Valencia, tenéis todos los vídeos, y la verdad es que muy muy interesante lo que han ido comentando. Luego hablaremos de ello. Es decir, pues Bono se ha llevado otro premio. Ha sido premiado en Moscú, en los premios Gorbachev. Bueno, todavía, como comentábamos antes del programa, no sabemos muy bien si está nominado o tiene el premio ya directamente. Sí, porque parece ser que está nominado junto con Ted Turner, que es el director, el jefe de la CNN, y Steven Spielberg, de sobra conocido, al premio Glasnost, que en castellano significa transparencia. Entonces, estos premios se entregarían el 30 de marzo, en el Royal Albert Hall de Londres, en un concierto para celebrarlo el 80 aniversario de Gorbachev. Van a estar muchas personalidades, Schwarzenegger, no sé, un montón de gente, a cual más variada y diversa. Seguimos con más noticias. El Bono estuvo hace poco en Washington, en la capital de los Estados Unidos, en el Capitolio, entrevistándose con una congresista dentro de su agenda que le dedica a lo que son las obras sociales, en este caso a WAN, a la ONG de sobra conocida por todos los fans de U2. Más cosas. U2.com, la página web oficial, anuncia que en breve enviarán a los socios, por fin, el CD Duals, que contiene diversos duetos que ha hecho U2 con varios artistas durante su larga carrera. ¿Ha renovado? No será trial. ¡Hostias! Perdón. Creo que me caduca esta semana. Estamos din don, din don. Hombre, casi no mañana sin falta tengo que renovar. Si no renuevas, no te lo envían. Sí, me avisaron que quedaban una semana, creo. Pues nada, ya sabes. Porque lo acabas de decir, ¿sabes? Ha mejorado un poquito porque antes tengo que renovar. Antes te podías volver loco para saber los socios de U2.com cuándo nos caducaba la cuenta. O sea, te volvías casi loco. Ahora por lo menos te avisan, incluso te envían mails. Te queda una semana, te queda un día. Paga el impuesto revolucionario, que te quedas fuera de juego, etc, etc. Entonces, por lo menos, pues sabéis. Los que hemos renovado la cuenta, pues nos U2 nos debe un disco, un CD. Luego, Universal, la productora de U2 y más grupos, ha anunciado... La discográfica. Ha anunciado el lanzamiento de un disco para ayudar a las víctimas del Japón. En él estarían, por un lado, U2, Lady Gaga, Rihanna, Bon Jovi. Hay que decir que este disco solo se va a lanzar digitalmente, no se va a vender físicamente. Se lanzará a nivel mundial y seguramente esté disponible esta semana. Y repetimos, es para ayudar a las víctimas del Japón. Puede ser una buena obra benéfica, pues... Hombre, pues yo creo que deberíamos de comprárnoslo todos. ¿Mm? Aunque he estado intentando hacer averiguaciones de qué canción podría ceder U2, porque comentaban que iban a grabar una canción para el recopilatorio, pero va a ser muy complicado que lo graben, porque precisamente ayer estaba todavía Bono en Nueva York, sí, con Steve Lillywhite en el estudio, terminando, entiendo, que lo de Spider-Man. El EP, Spider-Man. No sé, yo creo que tienen que llevar un cacao mental. Y alucina, porque el concierto de U2 en Chile es pasó mañana. Uh-huh. Bono estaba ayer en Nueva York. Menudos ensayos va a llevar encima. Diez también ha llegado desde Nueva York. El vuelo que cogió para lo... Pero un par de días antes, pero eso luego en la... lo mencionaremos. Madre mía. Ahora. Se saldrá, ¿no? Sí, vamos a escuchar un rocito de. En exclusiva. Un corte en exclusiva exclusiva. Pues lo dices con una, con una fuerza y una gana. Raúl, me estoy durmiendo. Loma Blanca, es, venga, tío. Venga. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, no. Uy, uy. Aquí va a haber tomate. Todos sabemos que esto va a ser 3, 2 o 1 próximamente. Pero antes de que me tiren tomates, de verdad, vamos a escuchar un trocito en exclusiva de 30 segundos de la canción Screen Missions, de la película Killing Bono, cantado por Martin McCann. Vamos a escuchar estos 30 segundos y ahora seguimos hablando. Bueno, ahí teníamos a Martin McCann. Es una preescucha que la podéis escuchar el que quiera en la página web de Amazon, porque en los próximos días va a salir a la venta la banda sonora de la película Killing Bono. Y bueno, pues ahí están trocitos de todas las canciones. Y esta era, pues, Street Mission, como todos sabéis, que es la que Udo se ha cedido los derechos para que Martin McCann, que es el actor que hace de Bono, pues la cante. Y en fin, la verdad es que yo tengo muchas ganas de que se haga la película aquí en España. Se ha estrenado, bueno, ahora el estreno en es el día 1. En estreno es el día 1 en Inglaterra, aunque ya fue preestrenada en Dublín. Sí. Esto lo va a comentar ahora Raúl, nos va a dar todos los detalles del preestreno. Haremos como en el 3D, recordaros. Es que ponernos las gafas. No, ir a verla en comunidad. Faltaría más. Sí, porque si la hacen en España. Exacto. Se ha preestrenado el pasado martes, día 15, se preestrenó en Dublín, como no, en los cines Savoy. Cines míticos donde los haya. Por supuesto. Estuvieron allí el director Nick Hamm. No, Street, ¿sí? Para más detalles. Y los actores que hacen de los hermanos Mark McCormick en la película. Los de verdad, por cierto, Iván y Neil también estuvieron. Hay que recordar a la gente que Iván fue una de las 7 personas que estuvieron en la cocina de Larry Mullen Jr. la primera vez que se reunieron. ¿Quién? Respondiendo, ¿quién? Los de Muse, la banda esta, americana. Cuando Larry Mullen puso el anuncio. ¿Qué estás hablando? Me dice, Raúl, ¿quién? No, no lo he entendido. Repite. Cuando Larry Mullen puso un anuncio en el instituto diciendo. Que ver Muse, quiere decir. Era una coña para Leo. Larry Mullen puso un anuncio diciendo: busco gente para formar una fanda. Sí. Hasta eso, acudieron, hasta eso llego. Acudieron 7 personas. Y una de esas 7 personas era Iván McCormick. Estuvo allí. Duró una semana en la banda. Pero bueno, yo creo que se está arrepintiendo toda su semana. Toda su semana, no toda su vida. Toda su vida, seguro. Pero es que para eso la película, ¿no? De que se sale y que quiere formar un grupo aparte, ¿no? Es por eso. Ahí está. Entonces, ese es el key de la peli. Claro, es la visión de la banda, pero desde otro punto de vista. Claro, es decir, yo estuve ahí, pero me fui. No, pero bueno, más concretamente, ellos eran compañeros del colegio y entonces eran como eran del mismo grupo de amigos y tenían cada uno su grupo. Entonces, claro, es la evolución de estar con ellos en aquellos años cuando no eran nadie y ven como la banda de sus amigos es la que se hace famosa y ellos no. Y por eso quería matar a Bono. En sentido figurado, claro. Bonitín. Como anécdota de aquí, pues hay que decir que no estuvo ningún miembro de Dudos, pero que sí estuvo la hermana de Larry Mullen Jr., que comentó que al ver la película que la cocina de su casa nunca había tenido un empapelado como el que aparece en la película. O sea, al director artístico hay que ponerle que consulte más con la familia de Larry Mullen. Y bueno, esto lo comentó Neil McCormick en el Twitter. Que, en fin, que hay que modernizarse y ponerse Twitter en el móvil, ¿eh? Y bueno, creo que ya hemos terminado con las noticias y bueno, no sé si os acordáis de nuestro amigo Paloma Blanca. Hombre, nuestro amigo Calvin Friday, que me encanta la portada de su disco, es sin palabras. Catholic se llama el nuevo disco, todavía no está a la venta, pero ya hay una canción. La he oído. Que quiera conseguirla, la puedes cargar gratuitamente en la página web de calvinfriday.com y el título del primer single se llama Able. La verdad es que es una canción bastante chula. Y vamos a ponernos un trocito para que os hagáis la idea de lo que por dónde puede venir el disco y creo que puede tener muy buena pinta. Tu mission, and may God's love be with you. This is ground control to major. Cómo me gusta escuchar esto, Me gusta, me gusta. Ya no la ponen, que... Veremos dentro de un par de días. Bueno, prometen cambios, ahora lo veremos. Sí, Paloma Blanca. Este viernes cambios. Llega el 80 concierto de la U2 360 Tour. O del U2 360 Tour. El concierto número 80. Uh-huh. No está mal, 47 en Europa. Pocos me parecen. 20 de momento en USA, 10 en Nueva Zelanda y Australia, 2 en Sudáfrica y 7 va a haber ahora en Sudamérica. El concierto, para los que queráis estar informados al momento en U2 Valencia, vea Twitter, Facebook, etc., comienza a las 21 horas, hora chilena, que aquí son la 1 de la mañana de la noche del viernes al sábado. ¡Buf! ¿Dónde estaremos? O sea, a la 1 de la mañana del sábado... Yo estaré en el concierto. Empieza... Yo también. El concierto. Luego ya el siguiente es al miércoles siguiente, o sea, el próximo miércoles... Que ahí tendremos enviados especiales, ¿no? Habrá enviados especiales a las... ¿Twitter? No, estaremos en la cola todavía. No, estaremos ya dentro del estadio. Abren puertas a las 4, pillaréis en... Ah, que te vas tú. ¿Me voy yo? ¿A dónde? Arecho estaremos. ¿Se va a estar Arecho? Arecho. Arecho estaremos. Se va corriendo para allá. Se va en patinete. Por eso ¿cuánta gente está viajando hacia Chile ahora mismo? Bueno, pues mogollón. Los dos de U2 Geeks estaban en el aeropuerto de Múnich para coger el avión para irse a Chile, o sea que... Cazal también estaba, el del U2 and Me. También sí. Cazal Macar. Dice, nos vemos en Santiago. Chile, amigos. Decía antes en las noticias que hace poquito Dieci y Bono concedieron un par de entrevistas a la televisión chilena y a la televisión argentina. He extraído un par de frases que mencionaron en la entrevista que concedieron al Canal 13 argentino. Entre ellos, fijaros, además son interesantes, dice Dieci. Es un gran momento para U2 ir a Sudamérica. Bono, cachondo él, dice, Irlanda es realmente un país sudamericano. Dios, lo voy a decir suave, bebía, cuando el día que organizó la geografía mundial. Nos sentimos más normales cuando estamos en Buenos Aires. También dicen que quieren explorar el país, cosa que en Chile lo van a hacer. O sea, están... Dieci ha llegado un par de días antes y quieren... Ahora comentaremos todo lo que han reservado porque... Un tiempo teniendo que ensayar, van a ver Chile lo que yo te diga. Sí, sí. No, pero... Ahora veréis todo lo que han pedido. Dice Bono también que, y esto dice, no lo sabe casi nadie, dice, tomamos clases de baile y aprendimos a bailar tango. Y hace, señalando a Dieci, este hombre concretamente, mejor que yo. Hombre, buena profesora tendría, ¿eh? Porque me imagino que sabrá. Probablemente. Evidentemente. Una si no aprende rápido. Una frase misteriosa que dice Bono, algunas canciones serán tocadas solo en Argentina. Mothers. Uf. No, pero se fue tocada en Estambul. Ya, pero da igual. Tú cuando, bueno, es que a Bono hay que creerle hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Bono es muy diplomático. Hombre, ayer estaba en Nueva York. Que Irlanda es un país sudamericano. Y toca el viernes en Chile. ¿Qué va a preparar? Nada, pues van a tocar pues de las que han tocado pocas veces, pues Mothers. Y casi seguro que la tocan. Y la frase de la entrevista le dice el comentarista: ¿tiene algo que decir a los fans sudamericanos? Bono, en perfecto castellano, dice: 1, 2, 3, 14. Y Dieci, la frase para la historia, dice... A Valencia, ¿no? No, dice literalmente, dice... Protector solar, úsenlo, es importante. Bueno. Ante eso, ¿qué le responde? Dice, pues bueno, ya, Watch More TV. Vamos de copas. Sí. No, fuera bromas. Ya podría aprender un poquito de español, Bono, y fuera de coña, ¿eh? Y el 10 también, pero bueno, muchachitos. No, lo sí, que es cierto que ahora mismo en Sudamérica hace calor, ¿eh? Hombre, claro. Entonces estar ahí es como... No llega a ser el verano, pero... Casi. Está acabando ya. Sí, exacto. Y bueno, decía antes, ¿qué pide U2 en sus conciertos? La productora Time for Fun de Chile ha publicado la petición que ha recibido por parte de U2. Pero hay que recordar que U2 no son cuatro personas, son un montón de gente. Más de 200. Entre ellos 14 camerinos, su propio chef, 24 refrigeradores... 15 traductores, 3 vehículos Mercedes, una carpa para 300 invitados, 75 Blackberry, 8 escoltas, 4 botellas de oxígeno. 350 toallas, un comedor especial, una sala de reunión, otra de relajación. Una cosa normal para un grupo de tanta gente, ¿no? Es de necesidades, como quiere una habitación rosa, un sofá negro. Sí, toallas todas negras. O sea, una cosa lo más normal y común del mundo. Agua de bien, o sea, nada de eso, nada de especial. Curioso que se lleven a su propio chef y... Bueno, pero es normal. Joder, si lo lleva a sección española, no se lo van a llevar ellos. Claro. Por supuesto. Y luego, pues, también querían un montón, no sé, realmente no es que pidan... Que no pidan no son cosas extrañas. No, no son nada extravagantes. Y encima van con la familia, pues cosas totalmente normales para el tema de los coches. Sí, ¿qué coches van a llevar? Tres Mercedes, ¿no? Tres BMW, tres Chrysler. Muy bien. Claro, que todos eran furgonas. Se llevan a 75 móviles BlackBerry. Con llamadas internacionales, por si tienen que llamar. Claro. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar uno de los temas que sonaron en el concierto de U2 en Chile en el año 98, Anti India of the World, y así nos vamos haciendo la idea de lo que puede pasar este viernes en Chile. Vamos para allá. Feeling swim, surrounding me. Bueno, ya que estamos en tierras chilenas comentando el programa, en esta próxima fecha, donde U2 actuará en unos días, por ello hacemos un recordatorio de la gira de ILEG, de las fechas en las que el grupo ha pisado tierras sudamericanas, tierras chilenas. Comenzamos con la gira del Podmart en el cuarto ILEG, el 11 de febrero de 1998 en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional, tocaron 22 temas. En la gira del Vértigo Tour en el cuarto ILEG, el día 26 de febrero de 2006, Santiago de Chile, el mismo estadio, el anterior, el Estadio Nacional. Y luego, pues ya próximamente, en unos días, en el 360 Tour, en el sexto ILEG. El 25 de marzo, que es este viernes. Exactamente, el 25 de marzo. Como hemos comentado antes, hora española sobre la 1 de la mañana. Y también comentar, pues que en este caso, ya aparte de esto, el grupo The Ace Project actuará este viernes con... Por la fiesta de la Magdalena. Exactamente, en la sala Zeppelin Club, situada en el polígono Castalla, nave 25, en Castellón, con varios tributos. Uno es Ramones, The Cult, The Ace Project con tributos y un DJ. Uf, pues no DJ os lo perdáis, los que podáis, porque sí, nos suena muy tentador. Pero la entrada, tentador. Demasiado. Sí, la sí. Entrada en taquilla son de 10 euritos y la apertura es a las 9 de la noche. Muy bien. Aquí. Comenzarán sobre las 10. ¿No? Sí, más o menos. Hay varios grupos. Está en tercer lugar... 10 por bien. Tocaron bien. Ramones, un tributo a... Ramones de Cult. De Cult, exactamente. Y nada, la semana que viene más agenda de U2. Okay. Luego creo que también tenemos este viernes un concierto de October Fire en Madrid. Concretamente, os lo digo en un momento. A ver, ¿dónde lo tengo? La comunidad madrileña, de momento ahí. Sí, seguro. Ahí. Luego... Exactamente. En Paraguay, Cuellos del Jarama, muchísimas gracias. Bueno, en el pub Dublinia, que está en el Paseo de las Camelias, número 2. Y... Ahí es donde vive Paracuellos, está al lado del aeropuerto, ¿no? Sí, sí, está en esa zona de Madrid y es este viernes. Y Roberto. Así que, bueno, esos son los tributos de este fin de semana. En abril sí que hay bastantes tributos, la cosa se empieza a animar, Y sobre todo marcaros en el calendario el 15 de abril, esa que es la fiesta de U2 en Madrid con el Club de Fans y con YouTuban, que creo que también tiene un concierto este fin de semana en Murcia. Uh-huh. O sea que al final del programa os hacemos un repaso otra vez de todos los tributos que hay y así os podéis apuntar a que os venga bien. Vamos ya con Jutre Fenrir. Y bueno, ya por fin creo que hemos conseguido conectar con el otro lado del mundo. Sí. Concretamente con Chile. Bueno, hemos escuchado a al grupo Lemon, ¿eh? Vamos a comentar que, el que grupo realmente ¿a no era U2? Suena igual. Ah, que sí, ¿eh? Casi U2 no se ha tocado. Se han quedado contigo, ¿eh? Claro, pensaba que era U2, sí. U2 no ha tocado una de Lucas de Wall. O sea que eran Lemon, que es un grupo chileno que también va a estar tocando la noche después del concierto de U2 en Chile. Wow. Y creo que tenemos al otro lado del telefónico a U2 Chile, Rodrigo. Hombre, Rodrigo. Mr. Rodrigo. ¿Hola? Hola. ¿Aló? ¿Aló? Va con retraso, hay que avisar. Llevo un poco de... Rodrigo, ¿qué tal? Hay un delay. Un delay, como 10. Hola. ¿Cómo? me escuchan con cuatro. El cálculo y respondo justo 2 o 3 segundos antes. Perfecto. Cuéntanos, ¿dónde estás? Estás en casa, ¿no? Creo. ¿En la cola? Sí, en la casa, sí. De vacaciones. Esperando ya... De vacaciones, dice. ¿Y por qué no estás haciendo cola ya? Acampando, ¿qué decís allí? No, mañana en la tarde vamos a... No soy como Bonopol, que llegó como una semana antes al estadio. Quería fama y te la dan, Rodrigo, desde el otro parte del charco, Bueno, coméntanos la última hora que tenéis ahí en Chile preparando... Oye, Raúl. Sí. Rodrigo, dinos. Va con retraso. Gracias por mira, escucha, súper atrasado. Bueno, les cuento que empezamos a organizarnos mañana jueves en el estadio y ya, bueno, está toda la gente del extranjero. Lamentablemente no viene Raúl, le di 5 veces, pero esquivó la invitación. Así que... Bueno, llegó la gente de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Irlanda, de Europa, gran parte, mucha gente. Y después del concierto haremos una gran fiesta. Así que... Una gran fiesta con Lemon, ¿verdad? Sí, hay una fiesta después. Gratuita. Muy bien. Aún estoy a tiempo de llegar. Oye, el lunes Jack Berry, el manager de la gira, comentó que la banda, o sea, que U2 había pedido información para de acontecimientos que habían pasado recientemente en Chile. ¿Tienes alguna novedad sobre esto? Sí, mira, querían saber algunas cosas para estar al tanto de lo que pasa acá en Chile, pero son los típicos detalles de noticias internacionales. Bueno, a esta altura son ya no uno acá en Chile, después que uno cerra para adelante nomás y no preocupado de lo que pasó en el pasado. En esas cosas somos bien positivos en ese sentido. Acá en Chile no nos vengan a recordar cosas de que pasaron, es como ya pasó ya, o sea, sí. Hay que echarle para adelante. O sea, que no os apetece demasiado recordar todo lo que ha ocurrido atrás. Exacto. Uy, pues... Oigan. U2, pues parece que U2 está preparando alguna cosa relacionada con eso, ¿no? No lo sé. Un tema que sea una bonita sorpresa y no sé, de... Minero y toque en One. Ajá. Y bueno, ¿cuándo tienes previsto irte para el estadio? ¿Tú vas a ir el mismo día del concierto, no? ¿O vas a hacer espera para entrar de los primeros? El encargado 3.000 del círculo interior soy yo. ¿Que eres el encargado tú? Tenemos que enumerar a los 3.000. Sí, yo soy el encargado. Sí. Pero ¿por qué organizado lo tenéis, no? Igual. ¿Cómo? Que lo tenéis muy organizado entonces, ¿no? El tema del acceso al estadio. Sí, no. Está a las 6 de la tarde mañana jueves. Para poder hacerla ordenada. Muy bien, claro. El Vértigo Tour resultó muy bien. Sí, lo vamos a repetir ahora y... Y la gente que fue ya sabe cómo lo hicimos y noto una cosa, va a resultar bien, porque la gente que estuvo bien y lo vamos a hacer de nuevo tal cual fuera. Muy bien, Rodrigo, vamos a intentar volver a llamarte. Mientras vamos a escuchar un tema que seguro que te va a gustar y que te va a traer muy buenos recuerdos. Y es el With or Without You del 98 en el Estadio Nacional de Chile. ¿Te parece bien? Ahora hablamos otra vez. Ah, yo pensé que era Tomorrow. Dale nomás. Venga, vamos a escucharla. Hasta ahora. Chao. Y bueno, ya por fin hemos logrado la conexión buena con Chile y creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mariano, que es el próximo director. Hola. De la próxima película de U2, ¿no? Hola, Mariano. Hola, Javi. ¿Qué tal? Aquí también está Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, a ser España, acá de tarde. ¿Cuántos problemas para contactar con vosotros? Dios. Pero bueno, se ha logrado al final. De los teléfonos. Mariano, ¿qué está? Dinos dónde estás, danos envidia. Hola, Raúl. Sí, sí. Cuéntanos, ¿dónde estás ahora mismo? Estoy en Santiago de Chile, recién llegamos de Argentina. Estamos a la espera del show del viernes de YouTube acá en Santiago. Uh-huh. Y estamos acá entre amigos, ya empezando a filmar para grabar para la película. Aquí estamos. Bueno, coméntanos un poco cómo surgió el proyecto y cómo lo llevas hasta ahora, porque bueno, material de momento creo que no tendrás demasiado, porque de hecho el grupo no habrá llegado. Bueno, llegó Diez y bueno, estará a punto de llegar. Coméntanos un poco, resumiendo, cómo ha sido el proyecto y qué es lo que esperas hacer. Bueno, el proyecto comenzó en el año pasado, en diciembre del año pasado, cuando se confirmó la llegada de Yuchu a la Argentina. Entonces decidimos hacer una película documental sobre YouTube, sus fans en Argentina y sobre todas las anécdotas, experiencias que se han dado a partir de los fans que hay en nuestro país. Y por eso armamos una página de Facebook en la cual contábamos lo que estábamos haciendo, y se sumaba gente de varios países de Sudamérica, de Brasil, Chile, Perú, gente de Colombia, Paraguay, y que se han sumado al proyecto y están aportando lo suyo, su material, sus videos, sus experiencias, sus anécdotas, sus sueños también, porque que YouTube venga acá a tocar Argentina, Chile, es un sueño para mucha gente, sabiendo que tocan cada 5 años, es un sueño bastante grande, y toda esa expectativa que se genera, está buena retratarla y que quede documentada por siempre, que sea un documento, una película documental sobre los fans, es algo muy rico. Y la experiencia que se vive entre los fans es enriquecedora para cualquier persona. Así que estamos muy felices y poder estar acá en Chile grabando también y entrevistando a fans de Perú, de Chile, esperando la llegada de la banda. Es algo muy muy lindo de vivir. ¿Y Mariano, has pedido algún tipo de permiso a alguien del management de U2 para poder intentar acercarte o poder tomar imágenes de dentro del estadio? ¿O va a ser todo underground? Nos hemos comunicado para pedir, solicitar las entrevistas. Ellos ya están comunicados de esto. Lo que sí que vamos a esperar, a ver si nos confirman poder hablar con alguno de los técnicos, que es la idea nuestra es llegar a los técnicos, llegar a Dallas, a Stuart, a Phillips, poder llegar a ellos, porque también está eso, la banda son 4 personas, pero en realidad la banda se forma por mucha más gente que está atrás, que es lo que hace estos, los técnicos tan fieles que son a la banda hace tantos años, es algo que está bueno que se... Y aparte, que cuente sus historias también. Y son muy amables con los fans, lo vas a poder comprobar, porque estoy seguro que si te cuentas con ellos van a aceptar encantados el hablar y dedicar algunas frases a la película y participar. Sí, seguro. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con ellos y bueno, aprovecho para decirte que si les mandes un saludo de Vértigo Radio también al staff de U2, y si hablas con Bono, pues ya ni te cuento. Espero estar a la de Mariano. Tú con la cámara y yo con el micro de Vértigo Radio, poder estar ahí mano a mano. Y tanto. Estamos grabando imágenes ahora mismo de esta entrevista para que, si lo estimas oportuno, también la puedas meter ahí dentro del material este que estás grabando, porque bueno, también somos unos frikis de U2, como sabes. Acá también estamos grabando la entrevista de la otra punta, de Chile. Estamos muy contentos por lo que está pasando, por esta llamada, por todo lo que aportan los fans. Es algo muy muy lindo, es algo que estoy, es como, la verdad que es un sueño, siempre tuve el sueño de poder trabajar para la banda, para YouTube, poder hacer algo, y la verdad que esto se está cumpliendo de esta manera, que hacer algo para los fans, es algo que la verdad que estoy muy feliz por ello. Bueno, y que sepas que va a haber mucha gente aquí en España que va a estar muy atento a todo lo que estés haciendo, y a toda la gente también de Chile, de U2 Chile, que va a estar contigo estos días, y que vamos a estar muy atentos a todos vuestros movimientos. Vais a ser nuestros ojos ahí en los conciertos de U2, y que nada, que sepáis que va a haber mucha gente detrás apoyándoos a vuestro trabajo. Bueno, los agradezco y bueno, los espero acá. Sí, a Raúl lo pillarás en Buenos Aires, aquí. A Raúl lo voy a esperar en Buenos Aires y bueno, lo voy a, con una gran bienvenida le voy a dar y bueno, agradecerles por esta llamada y por estar siempre día a día informándonos acerca de todo lo que pasa ya hace tantos años y bueno, sabes que lo que se pueda dar esto, la verdad que es una gran alegría. Mariano, sabes que lo que se hace con ganas y con cariño. Con cariño cuesta menos. Y sí. Y la verdad, pues que seguir a la banda y ver... Bueno, yo lo que le deseo también a Mariano, aparte de mandarle fuerza para llevar todo adelante el proyecto, es que tenga la posibilidad de poder ver algún miembro de la banda y que lo pueda filmar y que Bono ojalá os atienda y dedique algún minuto para esa película, y creo que podría ser el broche espectacular, ¿no? El poder tener a Bono en la película. Tendría más audiencia que Killing Bono, la película. Seguro. Seguro que sí. Bueno, ojalá que sea así, porque esto se está dando como un sueño, así que eso sería como la frutilla del postre. A disfrutarlo. Que alguno de la banda pueda hablarlo. Mariano, pues nada, que el tiempo se nos acaba. El viernes no tengo que disfrutes, porque sé que todo el mundo allí lo va a hacer. El mayor espectáculo del mundo, pues... Bueno, Mariano, vale, si me permites un consejo, soy Oscar. Insiste, si no te han contestado del staff de U2, tú insiste, cuando llegues al estadio, insiste otra vez, a ver si al final te permiten hablar con Dallas, con Philip o con quien sea, porque son muy dados a ello, desde luego. Y luego en el hotel también va a ser una buena, exacto, oportunidad para verle. Vamos, yo estoy convencido que vas a estar con Bono, y si no, dentro de una semana o de dos, podremos hablar. Un abrazo, Mariano. Un abrazo a todos ahí en España, en Valencia. Y no, bueno, no. Raúl, te espero acá y nos vemos. Ve poniendo, preparando un mate o alguna cosa de estas. Dale, un asado. Un asado más rico. Se está preparando un asado, así que van a comer rico. Un abrazo y nos vemos próxima semana. Chao. Un abrazo. Dale. Chao, Mariano. Un abrazo. Chao. Y no sé si tenemos todavía por ahí a Rodrigo. Rodrigo, sí, ¿estás por ahí? Hola, Rodrigo. Sí, estoy. Hombre, por acá estoy. Por fin. Qué campeón, ¿no? Sin delay. Es que lo que pasa es que no podíamos mezclar las llamadas en directo, porque si no hubiera estado bien haber estado hablando los dos juntos, Mariano de Argentina y Rodrigo de Chile. Y bueno, ya nos quedan muy pocos minutos. Vamos a terminar con una de las canciones que probablemente suenen en el concierto de este viernes, que ya la tocaron en las dos anteriores visitas de... Bueno, en el 2005 no sé si la tocaron. La que vamos a escuchar, la que cerró la primera noche de U2 en Chile en el 98. ¿Cuál fue? Sí. ¿Cuál fue, Rodrigo? ¿Con qué canción cerraron el concierto del 98 en Chile? ¿Con cuál empezaron? No, terminaron. Perdón. Terminaron, a ver... Sí, que son del 2006. Madre de lo desaparecido. Muy bien. Madre de lo desaparecido. Ahí estamos. ¿Y tú qué crees? ¿Que van a tocarla en esta ocasión o van a hacer un concierto automático? De ojalá automático. Que no. ¿Que no sea automático o que ojalá no? Que no la toquen. No, es que yo no sé lo que... Mira, lo que pasa es que tenemos que armar una... Mira... El día que yo vaya a Valencia voy a conversar con usted y el tema lo automático. Los temas, que los temas, que es un tema personal, Si uno va con una situación positiva, pasarla bien en un show, y uno escucha en los foros los reclamos, ¿para qué? Si esta cosa es pasarla bien. Y si tocan, exacto, 500 veces Guano, 500 veces Guido, yo da lo mismo, es pasarla bien. No estamos de acuerdo. Un tema que uno quería, bueno, ellos no están hechos para los fans de cada uno, es para la cantidad de gente que lo va a pasar bien. Y que ojalá no toquen Madre de lo Desaparecido, porque siempre la toquen y ya pasa a ser una obviedad. Pero nada más. Vale, a ver si te hacen caso. Bueno, Rodrigo, ojalá que no lo toquen. Nos queda, y que toquen, no sé, pues When I Look at the World, que toquen a Celebration, que toquen Modo. Sí, cosas, please, ¿no? ¿Qué te has tomado? No puedes ir todas las cosas. ¿Qué te has tomado, Rodrigo? Te has de vacaciones, Bueno, Rodrigo. No, Rodrigo, nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Despídete y bueno, y que Rodrigo, no bebas que tanto lo pases muy bien. Personalmente, ¿qué esperas del concierto? Que personalmente. Sí. Que todo ya terminamos. Bueno, ¿Cómo has dicho, perdona? Que todo resulte bien y que sea un éxito y que la pasemos todos bien. Ese es el fin último siempre de un concierto de YouTube. Perfecto. Olvidarse de todo y pasarla bien. Nos vemos miércoles, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Muy bien. Chao. Suerte. Chao. Que le vaya bien. Chao. Chao.